Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos en Derecho de Piso y hoy nos han venido a visitar un grupo de administradores que se van a presentar. A mi izquierda. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Ilarza. ¿Y bueno, sos? Administrador de consorcios. Administrador de consorcios y presidente de. De AIPH, de Asociación Civil AIPH. Administradores independientes de propiedad horizontal. Señora. Mirta Noemí Cernani, buenas tardes. Buenas Administradora tardes. También de propiedad horizontal. También de consorcios. De consorcios. Señora. Bueno, yo soy Susana González, hace 19 años que estoy en este tema. Así que primero que nada quiero agradecerles la invitación. Que está en el tema de. De administración. De administración. De propiedad horizontal. Soy martillera pública también. Ajá. Así que bueno, me interesa mucho el tema. Hemos tenido algunos intercambios de escritos con el colega Ilarza. Así que bueno, él me ha invitado y me parece una buena oportunidad para aprovecharla. A vos, Adrián, yo te vi el sábado en la reunión de consorcistas al que convocó a Brevalla como panelista. Usted, señora, también, Mirta, también, ¿no? Mirta, sí, correcto. Mirta, también la vi. ¿Usted, señora, también estuvo no, el no, sábado? No, no, yo no sabía, no. Entonces, bueno, les pregunto a los que estuvieron y después y usted dirá también su parecer. ¿Qué les pareció la reunión que se hizo el sábado en la cual Sergio Brevalla, el creador de la ley 3254 que modificó el registro público de administradores, convocó junto con Adrián Ilarza, la señora Teresa Villanueva, el doctor Resque Pizarro? Que siempre todos estos temas son importantes, que se traten con gente que incluso son, entre comillas, afectados, como son los copropietarios, porque esa gente es la que paga realmente las expensas, como yo, como los que vivimos en propiedad horizontal. Y la ley Abrevalla puede estar bien para orientar de pronto a las reglas o las cosas que tienen que ver con los consorcios, pero en este caso con las expensas no tuvieron nada que ver, porque nos agregaron tanto a los administradores como a los consorcistas gastos mucho más excesivos, todos trámites sobre trámites, cosas, por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de limpiar los tanques cada 6 meses, sí. Y no solo limpiamos y tenemos el certificado de un bioquímico, sino que también nos han hecho obligatorio sacar un libro de limpieza de tanques. Uh-huh. Ahora, el libro de limpieza de tanques es una cosa que para mí es un perogrullo, porque si estamos teniendo el resultado de un bioquímico, ese es un libro sobre otra cosa que se supone que lo que vale es el bioquímico. Ahora, eso no lo determinó la ley Abrevalla. No, lo terminó el señor Gallo desde lo que es defensa al consumidor. Entiendo. Pero lo que menos hace es defender al consumidor. Porque el consumidor estamos mucho más afectados, los administradores, porque tenemos mucho más trabajo haciendo los libros. Nos han estafado una empresa Documenta, que no me importa decirlo, donde nosotros, como estábamos sobrecargados porque teníamos que hacer una reempadronamiento, porque el registro había perdido todos los antecedentes, cuando fuimos a hacer el reempadronamiento estábamos recargados de trabajo. Entonces nos fuimos a alguna empresa que nos hiciera el trabajo. Una gestoría, claro. Correcto, desaparecieron y se llevaron el dinero. La Cámara de la Propiedad los había presentado, no se hicieron cargo. El registro los había presentado, no se hicieron cargo. Entonces nosotros, como grandes tontos... ¿Cómo los presentó el registro? Y el registro, bueno, pueden tener gestores, dijeron. No fue que nos metió de prepo, ¿no es cierto? Porque no fue así. Pero lo avalaba como sí, que estaba bien, documenta. Y después nos encontramos con esta historia, que en algunos casos nos estafaron. Porque desaparecieron, les dimos el dinero y no hubo más nada. Ahora, después, desde el gobierno de la ciudad teníamos que poder gestionarlo, porque antes había libros que se hacían en el Ministerio de Trabajo. Sí. tomaron las cosas para la parte del gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad totalmente ineficiente porque a nosotros no nos facilitó hacer libros que necesitamos hacer. Entonces, bueno, yo no me siento representada tampoco con la ley Abrevaya, porque hay gente que dice que sí. Para mí, el hecho de ordenarlo, sí. Como administradora, no. Porque primero que ahora está cerrado el registro hace un montón de tiempo, no tenemos a dónde. Por ejemplo, yo tengo administradores malos, y esos administradores malos yo no los puedo denunciar en ningún lado porque nos buscan mil cosas donde no se pueden denunciar. No tenemos dónde ir para denunciar que un administrador Moreno, es malo. ¿En Moreno no están atendiendo? A los administradores no, a los particulares. Ah, ¿y en Díaz Vélez no los atienden? Hay que estar 3 horas, yo tengo que trabajar, no me puedo poner. Yo trabajo, tengo pocos consorcios, no soy una persona que tiene la gran administración, porque tengo que vivir. Tengo 69 años y, bueno, como las jubilaciones de 1.600 pesos, no me alcanza para vivir, trabajando. Hay que seguir trabajando. Y usted, señora, ¿cómo le afectó todo este tema, la ley Abrevaya, las disposiciones de Gallo? Yo creo que el gobierno de la ciudad, yo participé desde hace muchos años cuando salió el registro de administradores, trabajé junto con otros administradores en los considerandos del registro, en aquella época. Estamos hablando del 2002. Sí. ¿No? Que más o menos ordenó la gran cantidad de administradores que había en ese momento y también apuntaló bastante el gobierno de la ciudad, pero con otro tipo de política. Okay. Al cambiar el gobierno... La gestión era de Ibarra y Defensa del Consumidor lo llevaba Fortuna. Fortuna. A mi entender, Fortuna realmente no era un aliado, pero era un mediador entre partes, ¿no? Okay. Y eso empezó a funcionar bien. Con el gobierno de Macri esto se descontroló total y absolutamente, y yo creo que el diputado Abrevaya lo que hizo fue una división entre administradores y consorcistas. Uh-huh. Obviamente que a los administradores él los ha descalificado con estas leyes. No ha sido para dignificar el trabajo, ni mucho menos. Y lo que yo entiendo en este momento es que los administradores y todas las asociaciones que tienen que ver con la aglutinación de administradores, hay que luchar y trabajar para sacar el colegio público de administradores. Es fundamental, porque no podemos seguir en manos del Defensa del Consumidor, que hace de contralor, entre comillas, en nuestra actividad, que no tiene nada que hacer, porque realmente ellos, entiendo yo, que lo hacen porque hay un vacío. De nuestra parte, de los profesionales administradores, no hay quien se ocupe. Entonces yo creo que hay varios proyectos para hacer de ley para la colegiatura. Y bueno, yo he mandado una nota a todos los presidentes de las asociaciones de administradores, y a mí lo que me gustaría es que, bueno, que haya una convocatoria general el 13 de octubre de este año, que es el Día del Administrador. Que creo que sería muy importante para debatir y para luchar para sacar la ley del Colegio Público de Administradores, ¿no? Adrián, ¿subieron las expensas a partir de todas estas disposiciones, toda la movida esta de Sergio Abrevaya, de Gallo? Sí, las expensas han aumentado, digamos, por varios factores. Ahora hay un puntal importante, lo que aportó el gobierno de la ciudad a través de Defensa al Consumidor. Hay una serie de obligaciones, como decía recién la colega Mirta, hay una serie de superposiciones en las obligaciones que no tienen sentido. Es decir, nosotros el otro día en el evento del sábado planteamos ese tema, inclusive lo plantearon los propietarios presentes, porque no tiene sentido. Los tanques de agua, como por ejemplo, tienen dentro de la repartición del gobierno de la ciudad, tiene 4 superposiciones, más una quinta impuesta por el tema del libro. La ley 257, que controla lo que es la cáscara del edificio, está superpuesta con la 411. Los ascensores, las calderas, los extintores cuidan más que la salud de los seres humanos en la ciudad de Buenos Aires, porque no alcanza con que controlen trimestralmente o periódicamente o trimestralmente los matafuegos, sino que hay que todos los años recargarlos, hacerle la prueba hidráulica, y si pasa la prueba hidráulica y pasa todo, igual el tubo, si cumple 20 años, hay que tirarlo. Destruirlo y tirarlo. Y tirarlo, el de polvo, y si es el de gas, hay que tirarlo a los 30 años. Cuando un extintor de gas sale 1.500 pesos y los de polvo salen 300 y pico de pesos. No estamos hablando de moco de pavo. Después incorporó la máscara. Es decir, Hay toda una serie de disposiciones que yo tengo muy, digamos, dudo del concepto técnico sobre el que está fundamentado. Yo creo que acá ha demostrado que al gobierno de la ciudad le interesó el tema de la propiedad horizontal para hacer lobby y meter negocios, hacer negocios, gestionar negocios. Con eso recauda, con eso da trabajo a un montón de empresas, pero ¿quién se jode? Se jode el consumidor final. Estoy hablando concretamente del consorcista y el administrador, porque el administrador ha quedado expuesto absolutamente en todo, porque si bien antes el Código Civil, el Código Penal, siempre, digamos, responsabilizó al mandatario o al representante legal, esta ley lo que deja muy en claro que absolutamente por decisión directa del administrador o indirecta a través del consorcio de violar una resolución, el administrador es el que marcha preso y tiene que pagar 900 o 1.700 y pico de pesos por su primer multa. Sí, un sueldo básico de encargado. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que acá no hay persecución, yo pregunto, díganme entonces el sinónimo, lo buscamos en el diccionario, que cómo se dice, ¿no? Vamos a un pequeño corte y volvemos. Me gustaría hablar. Don't know much about history. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con un grupo de administradores. Debatiendo sobre el tema de lo que sucedió el sábado en la reunión que había organizado Sergio Brevalla con Adrián Ilarza, Teresa Villanueva y Resque Pizarro, y un grupo de vecinos. Y un grupo de vecinos que a mí me dio la sensación que estaban enojados. Muy enojados. ¿Esa fue la sensación de ustedes también? Sí, sí. Muy ¿estaban enojados? Enojados. Correcto. Porque ¿por qué estaban enojados los vecinos? Y porque el problema de los vecinos, que muchas veces no se paran, que el administrador no es el culpable, porque los otros días lo que decían, que hay veces que los administradores no se pueden quitar de un edificio cuando hace, por ejemplo, 3 o 4 años que no presentan ni liquidaciones, ni presentan nada. Estas cosas que perjudican a los colegas, ¿no? Porque correcto. Un administrador que 3-4 años no hace una asamblea, no rinde cuentas, va contra la ley 13.512, va contra sus colegas, porque el siguiente administrador que viene ya lo tratan mal. No sé si es la experiencia que ustedes tienen. Sí, pero hay una falla muy grave también en que el copropietario, que yo soy copropietaria, pero que elige a un consejo de administración, el consejo de administración, es la impresión que yo tengo y tuve siempre, se elige porque yo. Entonces, el yo, lo primero que hace es ponerse como presidente, tesorero o secretario. Es un señor que en la vida no tuvo, desgraciadamente, una relevancia, un puesto o algo que lo pudiera hacer sentir importante. Entonces, se prende en un consejo de administración, donde desconoce las leyes absolutamente. Porque a mí me da todo el respeto del mundo el señor que va a un consejo de administración, lo integra, está, y toma las cartas en el asunto de decir, bueno, mire, yo leí esto y me parece, señora, que esto no va. ¿A usted qué le parece? Entonces, entre el administrador y el señor del consejo, se arma un conjunto para trabajar a favor del consorcio. Yo estoy de acuerdo con usted porque lo he escuchado, o sea, en el sentido de que lo he escuchado esto varias veces, y varias veces hubo, yo escuché varias veces este reclamo recurrente. Pero yo me pregunto, estos administradores, o sea, estos administradores que yo los entiendo como que a ustedes no los benefician, estos administradores que hacen las cosas mal, se habló en esa reunión de administradores que no pagaban cargas sociales, en fin, lo que llevó a Guada en algún momento a decir el 95% de los administradores son malos, no. Y cuando vos le dijiste algo te dijo, usted está dentro del 5 de los buenos. No. Ahora, este tipo de administradores, ¿ustedes piensan que hay que erradicarlos de la profesión? Sí, pero ¿sí? De esa manera. Existen estos administradores porque los consorcios los eligen. Correcto. Yo mando carpetas de presentación cuando me piden presupuesto para administrar, sí. Y a mí no me eligen porque dice, esta administradora es cara y legalista. No nos conviene. Entonces toman a otro. ¿Eso más es barato? Esto es de siempre. Es de siempre, sí. O ahora que son tan complicadas las leyes. Yo hace poquito me tomé la libertad y el lujo en una asamblea donde uno pone ahora la renovación del mandato, ¿sí? Sí. Bueno, a mí se me terminaba el mandato, pero yo tenía una cantidad enorme de inconvenientes para poder administrar ese edificio. No contaba con los recursos económicos ordinarios y extraordinarios, había una muy mala relación con el encargado, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, yo hice todo una presentación de cuál había sido mi gestión. Lo que se llama, entonces le digo, señores, y apelo a la ley 941, donde dice que el mandato se renueva consensuando las ambas partes. Bueno, yo, administradora, no les voy a renovar el contrato, y le puse por qué. Claro. Porque no me dan los recursos económicos, porque dicen que las expensas son caras, bueno, hay una cantidad de cosas. Y porque mis honorarios de 800 pesos ahora para 24 unidades son 1.320 pesos que ustedes no me quieren abonar. Así que mi mandato termina en este momento. Están sin administrador todavía. Pero, ¿y qué hacemos? Y directamente los copropietarios tienen que saber lo que piden. A mí hace 3 años me removieron de prepo después que hubo una asamblea donde tenía que un copropietario que se arrogó ser en mi propia casa, ¿no? Hacía 25 años que la administraba. Una cosa es que su no esté en mi edificio 200 unidades, donde de pronto con un parque de 3.000 metros, que fue muy difícil administrarlo. Yo no estaba nombrada eterno, yo estaba nombrada cada 2 años porque se hacía asamblea todos los años y cada 2 años me renovaban porque era como un consejo. En realidad yo no estaba. Después con la ley tuve que ponerme como administradora porque me pidieron que me pusiera. Yo estuve primero 6 años gratis. Y después lo seguí haciendo porque me pidieron que me quede. De prepo me echaron, yo hoy estoy en juicio porque me han hecho por rendición de cuentas a mí cuando los revisores o los auditores que se arrogaron ser auditores no encontraron nada, pero lo que decíamos antes, una asamblea de 4 o 5 señores que no tienen ni razonamiento ni tienen nada. Hay que ejecutarla por 10 años, 10 años. Por suerte, después hubo alguien que enderezó. ¿Qué quiere decir ejecutarla por 10 años? Claro, que me iban a hacer un juicio por 10 años. ¿Y 10 años cómo? Si yo tenía cada año aprobada. Para que rinda 10 años. Correcto. Y yo ya lo había aprobado. 10 años se lo había aprobado por asamblea. Es lo mismo que cuando dicen la asamblea soberana. Ahora, yo me pregunto, ¿la asamblea soberana para todo? No. En este momento en mi consorcio están tomando que como usted paga antes del 10, tienen un pronto pago donde le descuentan el 10% de la expensa. Y si no, usted abona el 10% más. Quiere decir que más el 3% que se cobra por interés, usted abona por mes el 13% de interés. ¿Sí? Bueno, ¿a título de qué? Porque la asamblea es soberana, pero la asamblea dice, maten al señor Facundo, y como la asamblea soberana van y la matan. Tiene que estar en el orden del día. Estamos todos sujetos a las leyes nacionales y a las había un señor Jorge que dijo, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando estupideces? Fue el primero que habló. Sí, fue, digamos, eso es el resumen de lo que la gente siente. Y la gente siente eso. La realidad es que fue muy interesante lo del sábado, porque uno pudo medir realmente hasta dónde todas estos cambios van a favorecer o no a los consorcistas. Vino mucha gente y realmente yo noté que La gente está también muy... eso me llamó la atención. Sí, fueron más de 100 personas. Sí, mucho más. Y lo noté la gente que está un poco, no solo preocupada, la veo como angustiada. Yo creo que el gran denominador fue que la gente está sintiendo toda esta carga de resoluciones, de obligaciones, pero no redunda en su calidad de vida. Esto lo hemos discutido muchísimas veces. No, porque los edificios están terriblemente venidos abajo. Ahora, se les trae muchísimo dinero en superposiciones. ¿La gente está enojada con qué? Está enojada con el... Porque yo escuché, contra el administrador, y, contra la disposición, pasa que esto es un contra los nuevos gastos, porque el propietario... El propietario dice los nuevos gastos que genera la ciudad, ¿no? La realidad no es que... entiende bien si es un libro, si es... ¿Por qué tiene que seguir pagando más? Lo que pasa es que la gente está enojada con todos los actores, es obvio. O sea, está tanto el político que gestionó esta ley, está el administrador, que es el que ejecuta todas las obligaciones, están los proveedores, está el consorcista. Digamos, el consorcista siempre va a estar enojado cuando se plantea un teatro de operaciones como el que está hoy funcionando en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que es bueno que Abrevaya entienda que entró en un sector de la propiedad horizontal en donde escuchó un sector que no es representativo del resto de la población de la ciudad. Bueno, él me dijo que hacía esa ley para los consorcistas, por lo tanto, no iba a consultar a los propietarios. A los administradores. A los administradores. Claro, pero ese es un gran error, porque cuando uno tiene que... Después modificó su discurso, pero el daño lo hizo. La puertita quedó abierta, y esa puertita se está metiendo un montón de cuestiones que la gente no lo ve. ¿Ustedes sienten que Abrevaya abrió las puertas de lo que vino después de la disposición? Pero con toda seguridad. ¿Él tiene esa responsabilidad política? Con toda seguridad, si está en el mismo lugar. ¿Susana? Para mí, Abrevaya es el autor intelectual y que ejecutó toda esta disparidad. Y esta disparidad entre consorcistas y administradores. Es la segunda vez que vos me decís esto. ¿Vos lo ves como responsable de esta dicotomía, enfrentamiento que hay? Totalmente. ¿No existía antes? No. Yo digo que él ha establecido un enfrentamiento tácito con los consorcistas, desvalorizando nuestra actividad. La cantidad de responsabilidades son demasiadas, con tiempos a cumplir y con multas que si no lo hacemos es realmente un abuso de poder. Eso es un abuso de poder por parte... Pero eso, el monto de las multas no es responsabilidad de Abrevaya. No, pero está dentro de la de lo que es... En realidad sí, en realidad parte sí, porque él estableció que sean salarios... de encargados, que no entiendo por cómo llega el salario de encargados. Lo que ocurre es que yo creo que Abrevaya es la cabeza. Yo creo que hay un consenso político, porque el tema es, creo yo, que ellos tomaron un reclamo genuino de los propietarios. Recién hablábamos del administrador, del colega. No es colega aquel administrador que no rinde sus cuentas. Seguro. Eso pongámoslo en claro. No hablemos de colega cuando un administrador no rinde sus cuentas. Pero a río revuelto, canincia de pescador. Claro, pero ellos mezclan todo. Pero ellos toman un reclamo genuino, porque esto es una realidad, que hay muchos administradores que se disfrazan de administradores. Correcto. Y se atornillan en los puestos, no rinden las cuentas y hacen una tiranía de ese consorcio y lo llevan al desastre que lo terminan llevando. Entonces, ¿qué ocurre? Los políticos captan eso, captan ese mensaje, y lo que hacen, obviamente esto no lo hicieron gratis. No nos olvidemos que fue votada 40 legisladores, lo votaron 40-0 fue. Y el único artículo que realmente implicaba una discusión política, lo sacaron, que fue el tema de la paritaria, que más allá si tenía o no la ciudad de Buenos Aires incumbencia para poder discutirlo, pero el artículo más importante de la ley, uno de los pilares de los gastos de las expensas, se sacó, y esa ley se votó 40-0. Entonces uno dice Abrevaya está bien porque es el autor, pero la realidad es que todo el ambiente político de la ciudad es responsable de esto. Ahora, y los propietarios si la ley, tienen que saberlo. Si la ley se excedió, si la reglamentación se excedió en la constitución de la ley, o sea, yo hice una ley y la reglamentación se está excediendo lo que yo hice, ¿tiene responsabilidad Abrevaya en seguir luchando para que se cumpla con el espíritu original de la ley? Y seguro que tiene la responsabilidad absoluta, por sobre todas las cosas, que el registro funcione como corresponde, porque desde que se implementó la ley, desde que perdieron todos los expedientes, donde nosotros tuvimos que reempadronarnos, donde tuvimos que llevar de todo de nuevo, hacer de todo de nuevo, ir a pedir todos los años nuestra responsabilidad, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, en tribunales, si somos aptos o no aptos, si tenemos juicios o no. Después se le ocurrió un seguro de caución, que cada administrador tiene pero que bueno, tener. Eso con ya su... fue gallo. No creo que lo ponga. No, pero eso fue gallo, claro, pero Abrevalla lo apoyó. Porque si no, ¿cómo no lo fue apoyó? En contra. Con su silencio. Claro. No, no, no, un momentito, no pero solo también... con su silencio. Abrevalla al comienzo, si bien en la ley salió la responsabilidad civil profesional. Abrevalla, cuando en la reglamentación se directamente se habló de caución, y está escrito que es caución, Abrevalla dijo, bueno, no es tan caro. Y cuando empezamos a... Yo le llevé elementos... Como, tirando, como se dice en política, tirando un guiño... Exacto. ...de que podía llegar a ser... Cuando él se dio cuenta, porque nosotros le llevamos los costos de un seguro de caución, que le mostré que el 70, el 80% de los administradores de la ciudad... tenían que bajar la persiana porque no lo pueden pagar. No. Yo se lo llevé a Gallo. Gallo me dijo, quédate tranquilo, yo lo voy a lograr por medio punto, me decía a mí. No hay manera de hacerlo, no hay manera, de hecho no hay forma porque no se puede pagar. Es ridículo. Es impagable. Es ridículo. La Vamos Cámara a... también después hizo una presentación y a la Cámara le prometieron que no lo iban a tocar, pero no sabemos cómo es la historia. Vamos a un pequeño corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos conversando con la administradora Susana González, Mirta Noemí Cernani, el administrador Adrián Ilarza, sobre la ley Abrevalla, las disposiciones y lo que es administrar hoy. Mirta, yo el sábado te vi muy enojada con el tema de paritarias uh-huh. y de los administradores participando de paritarias. Correcto, porque nos llevan... Contame por qué. Claro, porque dicen que nosotros los administradores somos los que participamos en las paritarias y los copropietarios se la toman con nosotros diciendo que nosotros somos partes de esas paritarias. Es así, se la toman nunca. Con ustedes. Sí, sí. ¿Les dicen? Sí, sí. ¿Cómo les dicen? Que somos los culpables del aumento de ahora, este mes, cuando así liquidemos las... Pero cuando vos, cuando vos te acercás a los... Sí. Yo los otros días en una asamblea... A mí nunca me llamaron en una paritaria. A mí alguna vez me lo han dicho, que es verdad, es una realidad. Pero es una realidad. Vamos a discutirla. Clarín, sí. Clarín no, justo, no es una realidad. En primera plana siempre pone aumento de los encargados, Nación los administradores... Nación sacó una nota que el gremio que más aumentaron... fue el de los encargados el año pasado, un 40%. Sí, porque hay un tema. Los encargados se aumenta el básico, pero detrás del básico vienen todos los plus que se aumentan. No. La antigüedad, que ya de pronto le dieron hace un par de años, no me acuerdo exactamente cuánto, le dieron un porcentaje muy alto. Cuando fue el tema de la antigüedad, ¿se acuerda? Claro. Que hubo que dar marcha atrás. No, está vigente. Entonces, pero por ejemplo, se dio marcha atrás en el porcentaje. No. Y hay un grupo de administradores que hay un grupo de encargados que cobran de acuerdo a lo que era a vigente. Partir de ese año para los que son media jornada. Claro. Pero claro. No, el daño. El daño lo hicieron, ¿no? Ah, lo que se hizo fue achicarlo para la media jornada. Claro, es como jornada. Si nosotros nada más. Ahora. Ah, pero no se dio marcha atrás con el porcentaje. No. Y gente que tenía 20 años, claro. Imagínate lo que tienen hoy de sueldo por antigüedad. ¿Cuánto puede ganar un portero, un encargado? Bien. Oye, hermano, los recibos que hoy estuve sí, que estás sacando vos. Sí, 15, 19 años tenía 7.200 pesos, que hace los fines de ¿con semana. ¿Con vivienda? Con vivienda, hermano. ¿Mirta? Sí, más o menos 5.000 con 8 o 9 años de antigüedad. Sí. 5.000, 6.000. 5.000 y pico. Ojo, hermano. Y depende de si tiene horas extras, no tiene horas extras. Con horas extras puede llegar. Yo tengo encargados que superan los 10.000 pesos. Claro, sí. Con horas extras. ¿Hay tensión entre los consorcios entre los propietarios y los encargados por su sueldo? Por supuesto. Y aparte es mucho a la guerra que tienen los copropietarios porque dicen que los encargados no trabajan, los llaman porteros. Y no está la gente asesorada, que el encargado no es un portero. El encargado es encargado, dicen, tiene que limpiar, estar ocupando su lugar, y si le sobra tiempo y puede estar en el hall de entrada, puede estar, pero no que tenga que estar parado en el hall de entrada permanente, porque tiene que bastante tarea. Lo que pasa es que se desvirtúan los encargados cuando todo el mundo le da órdenes. Cuando el consejo, como le decía antes, quiere tener una postura de que yo soy, entonces bajan, ¿por qué fulano está esto todo sucio? ¿Por qué mengano? No. Y el encargado no puede estar manejado más que por el administrador. En todo caso, yo siempre pedí... Para eso se hace una asamblea y se... No, pero es que yo siempre se pedí... Pautas, se escriban que el administrador no tiene por qué ir a decir, fulano dijo, pero tiene escrito que un señor vino, se quejó. Entonces, en una reunión, en una asamblea, no, pero ese hay que echarlo. Hay que echarlo de que con 20 años, 25 años, ustedes tienen plata. En mi casa hay 8 empleados. Quieren echarlos a todos. Empezaron la gestión del primer administrador después de mí, con que iban a echar a todos. Ya estaban todos en la calle. El día de hoy mi casa es un desastre en mugre, en que cada uno hace lo que se le da la gana. Pero aparte, después que el hombre sabe que se habló de echarlo, su motivación para seguir trabajando se fue al diablo. Bueno, hay falta de cintura de política del administrador y dirigir un poco al consorcio cómo manejar una situación así, pues si no se desmadra. ¿Cómo arreglamos? Porque acá a mí me parece que uno de los nudos gordianos de para destrabar el conflicto va a ser cómo se separa al mal administrador del buen administrador para que el buen administrador pueda trabajar bien, gozar de la confianza de la que goza un escribano, un abogado, un contador, y cobrar lo que te bien. Dije en un principio. ¿Cómo se la gente separa? Que es la copropietaria y que va a una asamblea sepa lo que quiere, pida lo que necesita y sepa qué es lo que va a hacer en su gestión como consejo. Porque como consejo... Pero eso es lo que tendrían que hacer los propietarios. No, pero también porque asesora la asamblea. Yo lo que creo que... yo más que nada defiendo más la parte que me atañe a mí y a todos los colegas, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que reivindicar. Porque más allá del tema de los encargados, y eso nosotros no lo podemos modificar. ¿Podrían salirse de paritaria? No, que los administradores no tienen nada que ver con las paritarias, que de eso se ocupen las asociaciones de propietarios, ¿no? Y que negocien con él. Pero yo creo que hay que los administradores tenemos que trabajar con el colegio público de administradores. Pero vos pensás que salga la ley, que trabajar en eso. Yo voy a plantear una duda, porque yo cuando estuvo a punto de salir el Colegio Público de Administradores a través de Santilli, Enrique, que hubo ahí una impronta como para salir, los propietarios lo que decían era que si las cámaras de administradores en 60 años jamás echaron a un administrador por mala praxis, aunque los propietarios hayan ido a presentarle denuncias, aunque hayan presentado pruebas de que la persona... no pagaba cargas sociales o hacía denuncias graves, cosas graves, sí. Inclusive hasta penales, ¿qué van a hacer cuando sea un colegio? se van a defender. No, pero yo, por ejemplo, se van a defender corporativamente. No, yo creo que se van a defender, pero siempre, aunque exista el colegio, es como todas las colegiaturas de otras profesiones. Siempre va a haber alguien que no está bueno, pero ese tiene nombre y apellido y tendrá que rendir cuenta ante la justicia si es necesario. Claro, pero el colegio. Pero nosotros tenemos que tener un. Porque debemos reivindicar nuestro trabajo. No puede ser que hoy en día un encargado que muy bien lo gana 5.000, 7.000 pesos y un administrador está en 800 o 1.000 pesos en un edificio, por ejemplo, de 24 o 25 pero unidades. Te pregunto una cosa, Susana, sí. Antes de ir al corte. Te pregunto una cosa. ¿Por qué un escribano es un señor o una señora? Sí. Y un administrador no lo puede ser. Porque yo entiendo que todos ¿qué diferencia tenemos, hay entre los hay dos? Diferencia porque es como en su momento los contadores. Todos tenemos que tener el mismo nivel de conocimiento, por lo menos, que eso se habló muchísimo en muchos lados. Que todo el mundo tiene que hacer o rivalidar un curso, y por ejemplo, de este año en más, todo el mundo tiene que hacer, o sea, capacitación, el nivel terciario. Claro, capacitación. Perdón, pero hay un tema que es fundamental. Nosotros, Mirta, Noemí Cernani, Susana González, Adriana Brevalla, no van a ser, y Adrián Milaza. Pobrecito, este es un tipo que es dulcísimo. Lo mezclé, bueno, no importa, que me perdonen los oyentes. Directamente hay un tema que es claro. Han desvirtuado la profesión, porque yo, como dije recién los nombres de cada uno y no me quiero equivocar de nuevo, no puedo ser escribana, no puedo ser contadora, no puedo ser abogado. En cambio, en esta profesión se metieron abogados, contadores, barrenderos, basureros, cualquiera. Entonces, desvirtuaron la profesión porque no conocen el tema, no conocen la propiedad horizontal. Entonces, yo soy contador, alegremente me meto como contador a ser administrador. Pero las leyes de la administración no las conozco. Entonces, como no las conozco, hago cualquier cosa. Total, tengo fulana que me lleva las expensas, el otro que me hace los sueldos, el otro... Y entonces ahí ya se desvirtuó. El consejo, o el colegio, o lo que se llame, tiene que estar funcionando a partir de las nuevas generaciones que se armen de administradores. Pero no podemos dejar atrás toda la gente que ya viene, como yo. 69 años me voy a poner a hacer una carrera universitaria. No, pero en un momento eso se charló, se estudió. Pero por eso digo, me parece fantástico. ¿Ustedes pensaron alguna vez, y esto te lo pregunto a vos, Adrián, hacer a modo tentativo un colegio voluntario? Bueno, y que sea un signo de distinción con respecto a los otros y ver después si eso prende y si la gente se engancha que ese colegio voluntario, entonces plantear una ley para que sea obligatorio. Bueno, nosotros desde AIPH estamos proponiendo hace tiempo ese tema. Nosotros no estamos en desacuerdo, el otro día inclusive alguien lo preguntó en el debate del sábado que nos convocó a Brevalla. Nosotros proponemos que el consorcio autoadministrado pueda seguir funcionando sin ningún inconveniente y la administradora de honor en lo mismo. Lo que sí decimos es que los que lo hacemos en forma onerosa, que estemos colegiados, eso va a llevar muchísimos años prestigiarse. Va a haber que crear una ley del administrador, porque esto hay que convertirlo en una profesión y hay que hacerlo también por ley. Pero no solamente el colegio. Hablar de dos etapas, hacer una parte que sea voluntaria y después tratar de ver... Yo digo que hay que dejarle al cliente que pueda decidir libremente si quiere un administrador profesional o si quiere una persona ad honorem o autogestionarse, que puede elegir, pero que el administrador que va a cobrar... Lo que pasa es que no vas a poder imponerle un colegiado o un PH de tres unidades. No, por eso estoy diciendo que porque le estoy dando... se mete directamente con el Por eso le estoy diciendo, yo lo que digo es, tienen que coexistir las dos posiciones. El que quiere hacerlo autogestionarse, el que quiere hacerlo ad honorem, que pueda convivir con la existencia... Pero con las mismas reglas de juego. Mire, eso es la pregunta que hizo Claudio. El tiempo va a ir marcando que si el administrador profesional sabe hacer la diferencia, por decantación se va a caer aquella persona que es un advenedizo. Porque no alcanza con el colegio. también hay que crear una carrera y la ley del administrador, de la profesión. Y totalmente, porque no se puede hacer de golpe. Bueno, pero hagamos como hicieron los contadores. Yo hago arreglos en mi casa. O sea, cuando hay cosas en la casa, yo sé hacerlas. De hecho, toda mi vida las hice. Hoy yo prefiero pagar a alguien que me los haga. Uh-huh. Y busco una persona idónea, uh-huh, capaz, seria, responsable, está bien, pero de confianza, y le pago para que me haga el trabajo. Uh-huh. Yo no creo que el hecho de que haya consorcios autoadministrados reste. No, por eso estoy planteando para mí, al contrario. La actividad, no, porque al contrario, siempre va a haber gente que diga, no, seguro, nos rompamos la cabeza. Las leyes laborales son complicadas. Son responsables ellos mismos. Pero además, hay molesto a un profesional. Hay consorcios, hay PHs que funcionan perfectamente sin un administrador. Entonces, que se manejen como se manejan hasta ahora. El tema es que el colegio, a través de los años, tendrá que ir demostrando a través de sus colegiados que realmente marcan una diferencia de calidad en el trabajo. Esto va a llevar años. El respeto que hablaba Mirta nos va a llevar años, porque ¿qué pasa? Han hecho tanto daño, se sigue haciendo tanto daño, que va revertir esa inercia va a llevar. Yo no lo voy a llegar a ver. No, nosotros no lo vamos a llegar a ver, pero nosotros tenemos que sentar esas bases. ¿Pero y qué hacemos ahora? Hay que trabajar. Claro, hay que empezar a trabajar en esto. Yo tengo una pregunta para plantear y yo quiero ver, porque es como que vengo enfilándola desde este lado. Yo había preguntado qué diferencia un escribano de un administrador de consorcio, en cuanto es que el escribano, el señor escribano, el administrador. No existe la profesión del administrador como profesión. Che, ¿qué pasa que no venís por el edificio? Claro. Entonces, ¿puede ser que una de esas diferencias sea el estricto código de ética que tienen los escribanos, y que un escribano mete la pasta y lo echan del colegio y se queda sin? Sí, claro, tal cual. Es fundamental. La total falta de ética de un contador que hace una auditoría y miente. Pero ahí está el Consejo Profesional. Claro, y vos querés ir a hacer la denuncia y no la podés lograr porque sabés qué pasa. Yo tenía que haberlo sacado al contador. ¿Y qué va a pasar? Yo tengo ganado un juicio. Bien, pero Mirta, la realidad es que el colegio. Eso que ella dice. Pero esto es una realidad que va a existir toda la vida. También puede pasar con los colegios. Seguro. Pero va a existir toda la vida ese problema. El tema está, los que dirijan el colegio, el tribunal de faltas o el tribunal de ética que funcione en ese colegio, va a tener que hacer un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo. Porque va a ser duro al comienzo, va a ser durísimo. Porque probablemente nosotros mismos estemos contaminados con la vieja escuela. Seguro. Entonces, tenemos que hacer primero. ¿Qué pasa si el administrador que es denunciado justo dentro de la interna política del colegio es un puntero que trae 150 votos? Claro, pero es que es lo que me pasó a mí. Pusieron anónimos, llenaron la casa de mugre, dieron vuelta pata para arriba la casa. No, pero esperá, con 150 personas, eran 30, 40, y dieron vuelta al consorcio, donde hoy, después de 3 años, estamos viviendo en un desastre. Si el colegio no logra revertir esta inercia que hablamos, se cae a pedazos y va a durar lo que dura un suspiro. Y vamos a quedar en la misma situación que hoy. El gran desafío está. O sea, que el administrador, su situación no va a mejorar. Sí. Porque ¿en qué? ¿Sí? Lo tiene que hacer, se tiene que capacitar, va a llevar años. Estoy hablando si vos, según esto que vos decís, si el colegio no se pone seriamente a trabajar, ¿seguro? La situación del administrador no va a mejorar. No, va a empeorar. Porque no va a estar al lado tuyo cuando estés en una asamblea. Los propietarios te van a gritar igual. Va a empeorar. Vas a decir, estoy colegiado, y te van a decir, sí, pero ese es un colegio de Alibaba. Tal cual. Es una cueva. Es una cueva. Es una cueva. Y te vas a quedar mudo. Por eso, entonces esto va a llevar. La situación de los edificios. Aparte de lo que van a tener que pagar los colegiados. Claudio, hoy, estamos haciendo un curso una vez por año, mandado por el registro. Bueno, eso sí, a los administradores no sirve porque vamos recordando cosas, las leyes nos las van afirmando, pero el tipo nuevo, ¿de qué le sirve? Sale un tipo con un curso de un mes, 2 meses, y es nuevo y es un improvisado. Porque bueno, por eso hay que crear una carrera. Entonces hay que crear la carrera, pero con seriedad. Me parece una irresponsabilidad que una persona salga a administrar sin haber hecho. Es que lo hacen así. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que el gran problema es que cuando se elige un profesional para trabajar, no lo toman por, no es por el currículum, es por lo que cobra. Claro. Entonces ahí está el gran inconveniente. Entonces también hay que transformar la cabeza del cliente, que entienda que tiene que empezar a sopesar otras cuestiones cuando elige un administrador. Por supuesto, el administrador que se inicia no puede empezar a administrar un edificio, debería comenzar a trabajar dentro de una administración, hacerse, aprender un poco, porque no es solamente números. No es solamente contratar bien, hay toda una serie de cuestiones, la humana, bueno, que se aprende, por ejemplo, con los años. En el libro del doctor Lois, todo sobre consorcios, él tiene hasta el factor psicológico. Por supuesto. Y eso lleva años para aprender. Entonces, eso. Me voy a saltear la tanta porque la quiero escuchar a Susana. Dale. Yo digo que la propiedad horizontal, hoy por hoy, después de todas estos cambios de las leyes, quedó dividido en dos. Una, la que nos atañe propiamente los administradores en poder llevar adelante la administración tal cual como lo marca la ley. Y lo otro es la comunidad consorcial, los que viven en los consorcios, que están totalmente alejados de la realidad que nosotros tenemos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? A ellos no les interesa nuestra realidad, para nada no les interesa. ¿Sí? A nosotros sí, y eso significa plata para ellos. Entonces la cosa queda dividida en dos. A ellos lo que les importa es que les arreglen todas las cosas de sus unidades. Uh-huh. ¿De dónde sacamos plata? A ellos no les interesa de dónde sacamos plata. Entonces nosotros, como tenemos que cumplir con la ley y las ordenanzas al pie de la letra, que a ellos no les interesa por más que nosotros le hagamos una charla de toda una tarde, nosotros necesitamos eso, y ahí se crea el conflicto económico. ¿Por qué? Porque las expensas hay que aumentarlas. Las expensas han aumentado en gastos fijos entre un 30 y un 40%. ¿En cuánto tiempo? Desde todo este cambio de ordenanzas y cosas. 2010. Que han puesto. 2 años más o menos. Sí. Entiendo. Y ahora los sueldos. Entonces, 30-40%. Claro, entonces queda dividido en dos. A la gente no le interesa. A la gente a uno le insulta porque quiere que le arregle la propiedad. ¿Por qué? Porque no hay cultura de cumplir el artículo 5 de la ley 13.502, donde cada propietario es responsable de su mantenimiento y conservación de su propiedad. Hay una gran cantidad de propiedades que están alquiladas. Los propietarios que tienen esa propiedad no invierten absolutamente nada. Eso crea eso un es caos increíble, porque en los, yo en digo, los consorcios. Pero un yo caos. Digo, si yo tengo metido, hoy son 80.000, 100.000 dólares un departamento. Pero no les importa absolutamente nada. Si yo tengo invertido ese dinero, del que voy a sacar ganancia a través de que lo rente, y ese lugar que me deja una renta está metido en un consorcio, sí. Y voy a tener que participar, porque no, si se cae abajo el consorcio, mi alquiler baja. ¿O no es así? Sí, pero no sabes. ¿Me equivoco en algo? No, el razonamiento es correcto. Sí, pero esa es la realidad. Pero esa es la realidad. Es la viveza criolla. La viveza criolla le cobran al inquilino, le cobran la expensa y le cobran el alquiler. Entonces, como le cobran el alquiler y le cobran la expensa, y no importa, después el día que se va lo arreglan, lo pintan así nomás y vuelven a alquilar. Entonces el dueño se lava olímpicamente las manos. Yo, de los consorcios que tengo, la mayor parte tiene más del 50% alquilado. Entonces, resulta que... Y esos no vienen a las asambleas. No vienen a las asambleas. Mirta, hace algo. Le dan un poder al inquilino. No, para que el inquilino nada, vaya. nada. Mirta, hace una cosa para que quede bien. Hacer una pintura de pasillos, pero tengo que hacer la jabalina, tengo que hacer las luces de emergencia. Pero no, para que vos quede bien, pinta un pero poco. Pero el problema es que si vos no hacés pero la jabalina, yo no hago la jabalina, a vos pero te vale, pero no la entienden. Ustedes roban junto con los del gobierno de correcto. La ciudad. ¿Así les dicen? Claro. Ustedes roban junto con... Es como si le digo a mi contador, vos robás junto con el aparte gobierno. Aparte, las asambleas, claro. Claudio. Y me dice, yo trabajo para vos, bueno, Claudio. Por eso, Claudio, las asambleas en algunos casos se tornan ¿cómo se llama? Batallas campales, donde están los Montescos y los Capuletos. Se matan, se gritan, se dicen de todo. Ya no va la gente. Ya no van. Pero por lo menos entre Montecos y Capuletos nacía el amor. No, pero acá no, acá nace el odio. El señor se ríe. A lo mejor lleve su tiempo para que lo lleven para hacer el amor. Pero la realidad creo que... Nos lleve un tiempo, decir. No hay un compromiso. La realidad es esta. Se necesita consenso político para lograr grandes cambios. Y no lo hay. No lo hay porque no hay interés. Porque en este desorden viven y conviven y sobreviven muchos sectores que se benefician. Esta es una realidad. Que al cliente, que al consorcista lo engañen y lo estafen, hay mucha gente que detrás de eso se beneficia. Y no solamente a veces ese mal administrador. Entonces, creo que hasta que no haya realmente un debate de fondo donde se invite a todos los sectores, porque nosotros tampoco tenemos el ABC de la cuestión, tenemos nuestra visión. Entonces creo que hay que discutir y tratar de sacar en común denominador de los problemas y apuntar a resolverlos. Pero para eso se necesita consenso político, y si ellos no le ven la pata a la sota, no van a mover un solo peón ni un solo alfil. Van a hacer el mismo mamarracho que hicieron ahora. Otra cosa que quisiera decirte, que es demencial modificar de cualquier manera la ley 13.512. Porque la ley 13.512 tiene que ser gente capaz. Yo lo vi en la Cámara de la Propiedad Horizontal, la última vez que presentaron, había un escribano que menos de ley sabía cualquier cosa. Claro, pero no invitaron al doctor Gabás, al doctor Constantini, no invitaron gente, eso es lo que me llama la atención, que hay gente que no lo... Y después quieren que el reglamento se modifique. Un segundito. Susana, a mí me llamó la atención una cosa que vos dijiste. ¿Vos pensás que es responsabilidad del legislador, a través de sus leyes, de que se consensúe, de acercar a las partes, en lugar de que se produzca esto de polarizar y poner a unos en contra de otros? Sí, porque yo viví cuando estudiamos la ley, los considerandos de la ley, y la comisión que era el presidente, era Alberto Fernández, nosotros participamos, sí. Y yo como administradora presenté todo lo que a mí, y un grupo, o sea, tuvimos la participación y hablamos uno con todos los legisladores que estaban ahí. Se nos escuchó. Eso no se hizo ahora, por eso Abrevaya. Y cuando se discutían los artículos de la ley, se discutían en función no solo de regular, sino también de no generar enfrentamientos gratuitos. Claro, ¿por qué? Porque los legisladores escuchaban todo lo que decían los propietarios a través de las asociaciones de propietarios. Y por el otro lado estaban, independientemente, los administradores, que podían estar por la Cámara, o los independientes como nosotros. Fuimos como convocados todos, yo me acuerdo, se debatió, hubo debate y se escuchó. Ahora no. Es interesante. Pero ahora no existe eso. Esto fue así, esto fue de ley del rencor. Ahora quieren que los reglamentos son viejos se modifiquen, pero no tienen idea de que el reglamento es parte de la escritura. 200 millones, dije. ¿Qué sé yo? Y te quedaste corto. Y me quedé corto. Pero ¿cuánto va a salirle a un edificio de 200 unidades, cada propietario, modificar la escritura? Porque aun cuando se ratifique en asamblea, hay que volcarlo en una escritura. Claro, si es parte de la escritura. Y después hay que modificar las escrituras de los propietarios. Y le da a las autoridades locales la potestad de multar a aquellos que no lo hacen, a lo cual queda... No, es un negocio redondo, siempre es un negocio redondo. Pero no para el consumidor final ni para la administración. No para el trabajador. El daño que este gobierno de Macri ha hecho a la propiedad horizontal, llámense consorcista o llámense administradores, realmente en los 19 años que tengo de administradora, nunca se vio una cosa así. Es irreversible, es real. Bueno. Susana González, Mirta Noemí Cernani, Adrián Ilarza, les agradezco muchísimo que hayan participado del programa. Gracias por invitarnos. No, para mí fue un gusto. Los comprometo para una próxima vez seguir discutiendo de estos temas que me parece que son muy interesantes, no solo para administradores, sino también para propietarios, para que también vayan viendo de varios lados, ¿no? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo? Nuestros honorarios también, por favor, que no tenemos sindicato, como dicen los propietarios. Hay algo que usted es gana poco porque no va al sindicato suyo. No tenemos sindicato. Señor, usted me tiene que pagar los honorarios. Pero aparte hay algo que es real. Hay una diferencia abismal entre el honorario del administrador con el sueldo que gana el encargado. Pero yo jamás hice nada para abajo. No quiere decir que porque el encargado gana mucho, a mí me tienen que pagar mucho, pero bueno. Y bueno, y a todos nuestros oyentes les decía muchas gracias a todos ustedes. Y a nuestros oyentes les decíamos buen fin de semana para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal.